Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Y como siempre le damos a todos y todas la bienvenida al Margen Sonoro, que sigue avanzando, que sigue adelante. Y como siempre, los hurgadores en la memoria musical, en los márgenes de la memoria musical, Gastón Rodríguez, Gonzalo Hernández, que vamos a estar como siempre tratando de encontrar excusas para escuchar de nuevo cosas ya conocidas, o vamos a encontrar cosas que ni siquiera conocíamos. ¿Cómo andás, Gastón? ¿Cómo andás, Ernie? ¿Cómo me gusta eso de los márgenes de la memoria musical? Y antes de empezar el programa estábamos un poco con el tema de la memoria. Cada día más importante, ¿qué seríamos sin la memoria? Pero además, digamos, a esta altura hay mucho más transitado en la memoria y que ha quedado claro, de lo que tenemos ahora, en este momento, ¿no? Y uno mira y uno dice, ¿cuáles son las vías que tengo? Bueno, las vías que tengo son los medios masivos de comunicación. Sí, tengo las vías electrónicas, internet, etcétera. Sí, sí, pero también sí. La gente, cuando utiliza esos medios, los utiliza para escuchar lo mismo que escuchaba antes, digamos, ¿no? Es decir, no es que generalmente, en términos generales, obviamente, sí, uno se dedica como a indagar cosas que... Porque eso lleva tiempo, porque eso lleva frustraciones, porque eso, ¿no? Porque uno empieza a escuchar cosas que y no le interesan. Que lleva una actitud del espíritu. Lleva una actitud del espíritu. Escuchaba el otro día a alguien que le planteaba una cosa, eso mismo... ¿a qué se dedica por eso? ¿Quién está en realidad en los temas que no son lo que sale en los diarios? Que no son la actualidad. Que no son la actualidad y que en realidad está buenísimo la actualidad y la... Claro. Pero cuando vos decís, ojo, de repente ponemos como en la pintura, a pintar una manzana, esas eran las naturalezas muertas de otra época, y vemos el mundo. Sí, y además... Y está buenísimo la memoria, lo que existe, está buenísimo la memoria oficial, ¿no? Porque también hay Claro. Una memoria de los que se tienen como grandes grupos, grandes figuras que han marcado, bla, bla, bla. Exacto. Pero también, si uno empieza a mirar y a coleccionar, quizás logra juntar 50 en una década, y es obvio que había muchos más. No, es obvio que hubo mucha gente. Y uno dice, bueno, pero también eso lo estoy perdiendo, ¿no? Entonces. Y el margen sonoro como experiencia, porque para nosotros, más allá del programa, es una experiencia completa. A mí, por ejemplo, en este último año, que es el primero del margen, justamente, me generó un músculo que es el de ir hacia el futuro. O sea, cuando a veces decís, ah, pisé tierra de la memoria, pero es completamente para adelante. No es para quedarme. No es para quedarse atrás. No es el regodeo de encontré esto. Deberíamos valorar esto del pasado. No, es cómo puedo hacer dialogar eso con cómo puedo hacer dialogar eso con hacia dónde se va, con las novedades, porque también y que te da el gusto de escuchar cada vez más lo que está pasando ahora. Exacto. Y lo que pasará y lo que, bueno, es como estar en actitud de permanente descubrimiento. Creo que esa es la clave del asunto. Exactamente. Pero bueno, ¿a dónde empezamos? Y yo tenía otro orden de la cosa, pero con lo que dijimos ahora, vamos a empezar con esto. Dale. Me parece que ilustra tal cual como si lo hubiéamos elegido. Yo no lo había elegido para el principio, pero en realidad vamos a empezar con esto, que es decíamos, yo por lo menos en estos días me agarró el embrujo, que sería la palabra, del flamenco y me depositó en un lugar que no me puedo salir de ahí. Y no quiero. No quiero irme. No tengo ganas porque disfruto. Hay una complejidad en el flamenco que la empiezo a escuchar sencilla porque es tan simple toda la actitud. Bueno, no me quiero extender porque el programa pasado trajimos justamente nos vino a visitar Diego del Morao. Diego del Morao como una emergente. Una de esas voces. De esas voces del flamenco. Voces de guitarra. De guitarra, sí. Guitarrista, sí. Pero de esas sonoridades del flamenco. Pero en este caso vamos a traer también un hombre de 45 años que está en plena vigencia, concertista. Pero mirá la curiosidad. Es ruso. ¡Apa! Pero es ruso y es una de las referencias actualmente del flamenco. Porque yo cuando lo miro. Como aquel japonés que bueno, ¿te acordás? El cantador. Bueno, eso que era maravilloso. Los japoneses haciendo flamenco. Increíble. Que eso lo trajiste hace como, no sé. Hace varios programas. Varios programas atrás. Sí. Y vos me decías, no puede ser. No puede son ser. Japoneses y mirá lo que son. Cuando suena son la guitarra, cuando suena la voz, decís, nada, esto es. No puede ser. Español, no puede ser. Bueno, este hombre, muchacho, en realidad un joven, porque dentro del mundo de las concertistas de guitarra, eligió dentro de ser concertista dedicarse al flamenco, siendo concertista clásico. Nacido en San Petersburgo, se llama Grisha Goryachev. Grisha con SH, ¿no? Goryachev. Cuando leí Goryachev y estaba viendo, dije, no, pero Goryachev. En Andalucía. Debe ser de familia. Sí, yo dije. Está, claro. ¿No? Pero es nacido en Rusia, actualmente vive en Estados Unidos. Pero. Está, vamos a escucharlo y vamos a verlo en realidad en el margen, porque lo vamos a ver en un pequeño video, en un concierto en Nueva Inglaterra, en Estados Unidos. Guitar Fest. O sea, estos conciertos los vamos a compartir después en el margen. Él acá interpreta un fandango de Paco de Lucía. ¿Cómo toca este tipo? La limpieza que tiene para tocar, pero por otro lado, la garra. Claro. Y en estos conciertos, que yo la verdad que me quedo asombrado, hay una actitud de tocar abajo de una bombita de luz, que es la única que hay en el teatro. Se pone adrede. Una cosa mínima para que no estorben ni genere distorsionen. Concéntrese en la música. Es exasperante. Porque claro. Lo vi acá en el notariado cuando vino. ¿Qué? ¿Lo pasamos? Sí, vos contaste. Cuando iba y comentaba eso de cuando vino el Ralph Towner y bueno, otra. Me acuerdo que en el notariado tenía una bombita de luz y decía: no hay iluminación. Claro. Mirá lo que le hacen a este tipo. Claro, no, pero el notariado tenía en ese momento un problema de iluminación, pero no lo usaba. Pero uno en principio puede decir, mirá lo que hacen en vez de hacer una. No, es que. Es exasperante, porque vos decís, claro. Quien ha estado en un escenario decís, pero mirá que podés crear unos climas. El espectáculo, claro. El clima visual está acostumbrado además a esa parafernalia de las pantallas, las luces. Y dice, mire. Muy lindo. Ahora, ¿vamos a escuchar la música? ¿Vamos a escuchar la música? Muy bien, apágueme la luz. Y en el caso de este ruso. Que además era lo que uno hacía de adolescente, ¿no? Apagaba la luz, y claro, se juntaba en el cuarto y sin luces escuchaba la música. Ni me lo diga que mi vieja se agarraba acá a calentura, claro. Porque decía, ¿qué están haciendo? Porque nosotros apagábamos las luces con los amigos, tocar guitarra, claro. Y prender velas. Claro. Entonces mi vieja. Decía, era toda una sospecha, era sospechoso. No, decís, preferiría que estuvieran haciendo otras cosas que decir que están a la luz de las velas, sí. Pero es la música, ¿no? Que entra, y bajar la percepción visual. Exacto. Bueno, pero en este caso, este ruso agarró una de las sillas, que podría ser la silla acá de la cocina o algo así, se puso en un escenario solo con su guitarra y hace esto, que vamos a escuchar y a ver también. Goryachev. Entonces, Grisha, le digo, yo no sé cómo se pronuncia. Seguramente. Sí, la SH, ¿no? Sí. Está. Goryachev, un monstruo, haciendo un fandango, que sería un estilo, un género, de Paco de Lucía, que se llama, ahora nos fijamos, el Montiño. Thank you. la música desborda, desborda el flamenco, y cuando uno mira a Goriachev tocar, lo que piensa es, qué raro, ¿no? Qué raro todo. Porque sí, en sí. principio hay varias cosas raras, pero una es, cuando uno mira el video, ve a un señor totalmente quieto, digamos, ¿cómo vendiendo? Bastante rígido, sí, sí, sí, que casi uno diría, bueno, sí, se condice más con la versión del músico clásico de concierto, pero resulta que hace algo con las manos, que es impresionante. Es como, vos decías la palabra disociación. Hay una disociación ahí, ¿no? La, es como el gesto. Porque cuando uno mira a los guitarristas flamencos, claro, hay una compenetración con el cuerpo mismo que va hacia todos lados, que se está, mueve, sí, la sí, sonrisa, etc. Está como, bailando el tipo adentro. Exacto. Sí, que sí. No es lo que, lo que tiene él, lo que no quiere decir que su sonido se demerezca en absolutamente nada. Y uno a veces también la otra rareza es, ¿cuáles fueron los caminos, ¿no?, que lo llevaron a eso? Porque pueden ser algún familiar, porque puede ser un amigo, porque puede ser muchas veces los guitarristas de música clásica no solo viajan a distintos lados, sino que se conectan con países. Claro. Y más en el mundo de hoy. Estamos hablando de alguien nacido en el 1977. Pero también es posible que haya hecho el camino tradicional para un músico clásico. Targa, Albéniz. Ah, bueno, y bueno, y si te enganchás con eso, seguramente te vas a enganchar con el resto de la música española. Sí, cuando vos ves, yo qué sé, no sé, ponele un uruguayo que se cuelga con la música rusa. Claro. Y va a decir, y le gusta, ¿viste? Exacto. Hoy es más fácil todos esos enganches, ¿no? Claro, es claro. Mucho más sencillo poder llegar o por lo menos acceder y conocer esas otras músicas y que uno se vea impactado, digo, no es lo mismo en el mundo, 70, que claro, era mucho más difícil. No, y uno decía, yo vuelvo a ser el veterano típico que se asombra en la tecnología, pero digo, yo esto hace 30 años no lo hubiera conocido. No, claro. Pre-internet era casi un imposible que llegara. Pero además era, yo me acuerdo las primeras máquinas, y nada, y era una máquina de escribir con prestaciones. Con prestaciones. Y las prestaciones era jugar al Buscaminas o jugar al solitario. Claro, no había mucho más. Sí, no había mucho más. Y no sí. había mucho, digo, la primera enciclopedia, la Encarta, que en su momento sí, era como... Sí, ¿te acordás? Oh, seguro, tengo seguro. Encarta, tengo sí. el mundo. Sí, sí, sí. Y cuando uno mira hoy lo que tenía eso, era la nada, digamos, ¿no? Yo recuerdo que mi primer computadora sí. laptop tenía 4 GB y yo podía jugar al FIFA, navegar, guardar... ¿No? Hoy era, 4 GB, sí. el pendrive tiene más, ¿no? Hay videos que en un formato más o menos de HD tenés 2, 3 GB, ya es un video, ¿no? Ya es un video, o sea, ya no entra más nada, digamos. Ya los sistemas operativos ya no entran ahí. Entonces es realmente cómo ha crecido el volumen de no solo de memoria. Pero eso se condice con un... Te dije 30 años, en realidad es menos, es bastante menos, porque esto a finales de los 90... Sí, con 20 años yo con era 20 imposible, años, era imposible. Y lo cual es una noticia, decir, pues, estamos viviendo el tiempo en el cual la tecnología nos achicó el mundo en ese aspecto. Y da posibilidades de acceder a cosas que de otra manera es imposible, ¿no? Es decir, uno se puede enterar, recuerdo en YouTube un canal... que se dedica a recorrer pueblos rusos y mostrar lo que cocinan. Ah, es verdad, ¿no? Vos me dijiste que entra en la casa de la gente. Entra en la casa de la gente, pero va a lugares donde hay 5 o 10 casas en un pueblo. Está buenísima, ¿no? La idea. Está buenísima la idea. Entonces, ¿qué ahora me haces acordar de, claro, que entraban a la heladera y la mujer mostraba en la heladera todo lo claro, que tenía? ¿Cómo en hacía? En estos, es cómo hacen toda la comida, cómo hacen la masa, cómo cortan, cómo... A veces, por ejemplo, uno había... simplemente mataban un animal y todo lo que hacían con el animal, que no dejaban nada, ¿no? Sí, sí, nada. Entonces creo que quedaban las pezuñas con suerte y después todo lo demás se usaba en algo. Claro. Entonces era descomunal. Y eso uno lo puede ver, ¿no? Directamente... En algo que en otros tiempos uno solo podía, con suerte, acceder bajo algún tipo de relato, con suerte. Ahí es donde decís, bueno, tengo ahí al lado una ventana realmente al mundo, y si quiero asomarme... sí, siempre hay selecciones, hay vienen parcializadas algunas sin cosas. Sin duda. Pero es una ventana, ¿no? No es la totalidad del universo, estamos hoy en de día, hace 10 años o menos, en el celular, ¿no? Sí, pero además no es la totalidad del universo, pero para uno es casi el universo, ¿no? Porque yo me acuerdo, por ejemplo, de crónicas, ¿no? Estamos hablando de los años 50, 60, sí, de gente que empezaba a hacer crítica musical en España, por ejemplo. Y claro, tenía que guardar, por ejemplo, si veía una foto, una revista en inglés, con los discos de Bob Dylan, guardaba la página porque no tenía otra manera de acceder. Es decir, imagínate, no podía acceder a los discos, podía acceder a la noticia de que existían. Bueno. Es un cambio interesante. Creo que ya, ¿no? En uno de los programas del Margen, ¿te acordás aquello de los grillos, ¿no? Quedaba para decir cómo en Argentina, en Buenos Aires, se publicaba un disco estampado así, traduciendo que los Beatles llamaban los grillos. Los grillos. No, realmente, claro. Es como. Hoy sería imperdonable, digamos. No, absolutamente no. Imperdonable. Ya en español. Sería como decir, no, pero no se llaman los Beatles. No se llaman, no son eso. Pero no, pero tremendo. Bueno, empezamos ahí un poquito. Empezamos lindo. Nos vamos a una, en el fondo, una rareza. Sí. Cuando uno se acostumbra a los géneros musicales, se acostumbra a varias cosas, ¿no? Se acostumbra a que va a encontrar determinadas sonoridades, determinados ritmos, incluso determinados tonos que van a ser los habituales o los más habituales, y sobre todo también instrumentos. Es decir, uno difícilmente formaría una banda de rock con un cello, un violín y una flauta. Sí, sí, ¿no? Claro. No, te entiendo. Porque la velocidad de la sonoridad, porque los estilos a los que uno está acostumbrado piden algún otro instrumento más típico, ¿no? De hecho, la guitarra eléctrica fue el instrumento típico. Ese es otro del otra folk. Música asociada a la tecnología de esa época. Exacto. Entonces, uno dice, mire, a ver, si uno piensa en el cuarteto, el tipo de cuarteto que cantaba Rodrigo en Argentina, el cuarteto cordobés. Lo que uno espera es que, bueno, haya un acordeón, de que haya tipo de instrumento y no otros. Difícilmente va a encontrar una flauta dulce. Por supuesto. No quiere decir que no hay, quiere decir, lo típico es otra cosa. Bueno, esta señora hacía jazz, ¿no? En principio, por su familia, estudió piano, pero estudió bajo, estudió saxofón, estudió varias cosas porque su familia era una familia que venía de ese género. Uh-huh. Y resultó que un día descubrió un instrumento que la fascinó, pero ella tenía todo el jazz adentro, pero sin embargo la fascinó un instrumento que no era del jazz. Sí, sí, sí. ¿No? Y que uno lo juntaría más con otro tipo de música, por ejemplo, la música paraguaya, por ejemplo, habíamos traído el arpa, a O'Hara, que cantaba canciones irlandesas con el arpa. Con el arpa. Y esta señora, que se llamó, en verdad, Dorothy James Thompson, pero que fue conocida como Dorothy Ashby, porque ese era el apellido de su marido, y bien, en Estados Unidos. Sí, es en común, esa época también. Y en esa época más, se dedicó y tocó incluso llegó a tocar con Louis Armstrong, tocó con otras figuras. Sin embargo, ella no se dedicó a hacer una carrera musical. Grabó algunos discos, tocó con gente, pero en un momento decidió formar parte, como música, de la compañía teatral de su marido, que era un proyecto que era muy interesante para ella, muy vital. Era una compañía de actores afrodescendientes que hacían obras especialmente escritas para la ocasión y que tenía que ver con los problemas de los afrodescendientes. Mirá, ¿no? Claro. Para ellos eso era... ¿En qué años más o menos? Y estamos hablando de que ella nació en el 32, pero estamos hablando de 50 y pico, 60. En el 50 y pico, 60. Y si bien ella, ya digo, grabó algunos discos, algunas cosas, la mayor parte de su actividad fue componer y tocar para esta compañía de teatro, que, bien, para ella era vital, digamos, por motivos que no eran meramente de gusto musical, sino vitales, ¿no? Es decir, ¿Cómo se repite parte de su... cuando entras a visitar la vida en las mujeres de toda la discontinuidad? Claro. Porque, claro, la mujer que en realidad estaba innovando, haciendo su carrera. Exactamente. Y muchas ponerle veces... un arpa al jazz es como raro. Me hacía... En el margen, en todas las mujeres que han pasado, me acordaba aquel caso de Cesárea Débora, que pudo empezar a cantar después de que ya sus hijos estaban grandes y tenía 50 y pico de años. Claro, ¿no? Es decir, no podía. No, o sea, los lugares sociales en ciertos momentos también marcan esas diferencias de poder acceder a dedicar el tiempo, la vida a ciertas cosas que, claro, en una construcción del mundo muy machista no solo por la construcción del mundo en los hogares, sí, sino no, por la construcción no, del, no, mundo. Del mundo. Es decir, si las empresas discográficas contratan más hombres que mujeres, no. Ya ahí hay un problema en la llegada y en la posibilidad de dedicarse. Si además tenemos el caso de una mujer que le pone un arpa al jazz, ya estamos en un lugar un poco más complicado, donde claro, ya solo esa innovación seguramente no iba a contar con el beneplácito de la mayoría de los oyentes, y ese es otro problema, ¿no? Los oyentes educados, aparentemente, en ciertos ritmos o en ciertos géneros, terminan siendo también una barrera a la posibilidad de innovación y a otros ritmos. Qué buena, vos te das cuenta, estaba pensando mientras contaba, qué actitud tenés que tener esa mujer, ¿no? Para decir, estoy en el arpa, pero está el jazz, y destacarse en esa búsqueda es realmente en ese tiempo, ¿no? Sí, pero pensemos en ella particularmente, mujer en los años 50 en Estados Unidos, claro, afrodescendiente, claro. Jazz, ¿no? Con todo lo que eso marca. Pero tenemos ejemplos de todo tipo. Tenemos a Charly García diciendo, yo no toco más que no en Sui Generis, pues siempre me piden lo mismo. Sí. Tenemos Charly, aparte, empezó a ser concertista clásico. Totalmente. Digo, y de venir y decir, no, yo adoro a Bach y todo, pero quiero hacer esto. Pero me rompieron la cabeza. Y después me están pidiendo siempre lo mismo, no toco más, chao, toco otra cosa. Sí. Después tenemos a Piazzolla, por ejemplo, que también sufrió, claro, y sufre. Digamos, su memoria sufre el odio de muchos tangueros que siguen diciendo que eso es... Sí, porque es odio. No, mucho es caso, odio. Es amor o odio. Es odio. Yo he escuchado algunas argumentaciones y a Piazzolla lo quieren matar todavía, claro, hoy. Claro, exactamente. No sé, porque es como... No, es cómico al final. Sí, totalmente. Pero eso marca cómo también los oyentes, ¿no? Sí. Es decir, cómo la gente que supuestamente es el que consume... se vuelve fanático de ciertas cosas, y también eso dificulta el proceso de construcción de nuevas sonoridades, de aparición de nuevas cosas, porque no hay mercado, porque no hay lugar. Básicamente no hay lugar, ¿no? Sí. Es decir, si uno mira los lugares donde puede tocar, si mira los discos que puede vender, bueno, eso termina haciendo que quizás algunas cosas se puedan truncar, etcétera. Pero lo que vamos a escuchar es de un disco del 57, su primer disco, que se llamó La Arpista de Jazz. Bien. Y donde va a tener un tema, que muchas piezas no son suyas, la mayoría no son suyas, que se llama Booth. B-O-O-Z-E. Ya estoy con expectativa todo lo que planteaste de escucharlas, ya mismo. Thank you. qué sorpresa, todo tal cual lo decías, la qué sorpresa encontrarte con esa tímbrica, ¿no? Totalmente. En el mundo del jazz. Porque suena, aparte que está, tocan barro, suena barro y todo, pero suena extraño, ¿no? Suena extraño, porque en principio uno puede decir, a ver, en verdad funciona como un piano. Sí, funciona como un piano. ¿Por qué? Porque, bueno, porque en vez de tener las notas con teclas, uno tiene todas las notas en cuerda. Claro, no es la misma longitud ni el mismo material de las cuerdas, entonces no va a sonar como un piano, pero hay algo de eso. Ahora, cuando uno lo escucha, ah, la sonoridad es otra totalmente diferente. Totalmente. Totalmente diferente. ¿Sabes a qué me hizo acordar de que le hubiera gustado a Polanski para la película Chinatown? Podría porque ser. En Chinatown está el arpa tiene un lugar de... porque viene de cierta tradición más oriental, ¿no? Sí, no, en realidad elige el arpas el compositor de la música, que era, ¿te acordás que lo vimos en el sí, margen, lo vimos, que lo estaba vimos. Contrarreloj, que tenía unos días para componerlo? Lo vimos. Y le da ese tono como vos dijiste ahora mientras escuchado. ¿Cómo es? Un chill out. No, claro. Porque son esas músicas que si uno busca, y hay discos enteros y hay todo un género sobre eso, que son esas músicas que se utiliza a veces como en hoteles, bares finos, sí, cosas sí, no sí, frente sí, al sí. mar, esa cosa tranquila de... En verdad estoy escuchando música, no le estoy dando mucha bolilla, me forma un entorno muy agradable, ¿te acordás muy que acogedor. Había... músicas, había discos, yo cuando era niño los llegué a ver, que se llama Música Funcional. Sí, Música Funcional. Ese fue el nombre que generalmente se le dio a fines del siglo pasado, uh-huh. 80, sí. por ahí. Tenía ese nombre de Música Funcional. Y ahí, ya digo, yo llegué a ver en su momento páginas de internet, sitios de internet, que solo contenían discos de esto. No, un día estaría bueno hablar una cosa que el otro día me pasaba, que tiene que ver con esto de la música funcional, que es, el otro día cerraba los ojos así, no porque me gustara lo que estaba escuchando, en un supermercado, y decía, ¿qué importancia que tiene la música en todo lo que es el mundo del consumo, ¿no? Claro, es fundamental. Pero digo, no te dejan... inclusive un minuto en silencio. No. Por lo general se trata de evitar que vos tengas mucho silencio y que además tengas una música que... lo que tiene la música funcional es que se plantea siempre el mismo volumen. Sí, entonces sí, sí. Entonces no sí, hay sí. cambios de variaciones muy estridentes, claro, variaciones claro. de ritmo muy fuertes, entonces se mantiene no, un está, ritmo más pero o menos no está. Estable, pero que está, pero no está. Está, pero no, ¿no? Está, sí. Entonces, digo, hay versiones de los Beatles, hay versiones de bossa en este estilo, de todo. Donde todo sí, transcurre, sí, sí. bueno, así más o menos en el mismo volumen, y uno en el fondo casi lo deja de escuchar, pero tiene la ventaja de que le genera una especie de ámbito muy acogedor. Sí, sí, sí, sí, sí. sí. Donde se siente tranquilo, la música es como alegre, sin sí. necesitar de ser estridentemente feliz. No, no, no. Pero no, es una música, bueno, que uno mantiene, lo pone de buen ánimo. Sí. Que aparte, me imagino que todo, porque está, no es. A veces va mucho para el lado de tener una emisora propia de poner en un shopping. Sí, por ejemplo. Que está promocionada así. Por ejemplo. Recordemos que. Con muchas referencias a músicas de décadas atrás. Claro, pero también, además recordemos que ahora, y cuando digo ahora no solo me refiero a ahora, sí. sino que me refiero a hace 20 años. La llamada radio FM varió mucho, pero en sus comienzos sí, la diferencia entre AM y FM era parte de ese sonido y lo que se transmitía al comienzo por FM era casi música funcional. Sí, exactamente. No, después sí empezó ¿sabes a que en Uruguay, generarse otra cosa. Creo, en Uruguay tengo la idea que fue la primera emisora que empezó a cambiar la pisada en eso fue Emisora del Plata. Claro. Y Emisora del Plata fue en su momento como muy criticado porque, ¿cómo en FM van a estar? Por ejemplo, música, canciones. Canciones. Que no fuera o que empezaran a hacer música que también se pasaba en AM, digamos. Claro, ¿no? Es decir, claro. desde música folclórica a los Beatles, ¿no? Claro, y fíjate que en FM teníamos una fidelidad justamente que era diferente en cuanto a la posibilidad de emitir. La música al comienzo de las emisoras de FM era casi para ir en el auto y generar un entorno de ese estilo, ¿no? De acuerdo, había un programa que se llamaba Música de Regreso a Casa. Sí, es, ¿no? Sí. Y que tenía ese tipo de música en ese estilo. No es casual. No es nada casual. Y me vas a acordar un poco y el surgimiento. Y después, una cosa que pasa ahora, no sé, yo cuando... Ahora, el celular pasó a ser un mini, lo que empezó siendo los primeros Walkman, ¿no? Sí, claro. Después lo que pasaron a ser los MP4, MP3 y todo eso, no, pasó a ser... Está todo reunido en el celular, ¿no? Exacto. Pero cuando surgieron y todavía aún siguen esos especie de pendrive para escuchar música, uh-huh, moviéndote, por ejemplo, corriendo o sí, lo que sea, no tienen AM. No tienen AM. Muchos no tenían. Pero a veces los que somos devotos de la AM, que nos gustan programas... No, porque no tenía. Era solo FM. Para FM, porque se suponía que era solo música. Para escuchar, así. Sí, exacto, música y... Para generar una banda sonora mientras vas por cualquier lado. Sí, sí, un estéreo y estereofónica, ¿no? Exacto. En el sentido... Sí, sí, esas cosas que ha tenido la... Si hay alguien muy joven, estereofónico significa por dos vías. Por dos vías. Porque digo, ¿cómo, sí, ¿qué quiere decir estereofónico? Sí, porque antes, cuando existía la posibilidad de... No que uno quisiera esa posibilidad, pero los productos ya venían monofónicos, es decir, tenían un solo parlante, sola vía, si uno se ponía, de hecho, por ejemplo, un dato no menor es que los auriculares iniciales, por ejemplo, de la Spica, estamos hablando de una radio, sí, muy famosa en los años 50 del siglo pasado. Un auricular blanco con un oído. ¿No? ¿Por qué? ¿Y por qué da lo mismo si esto es monofónico? ¿No? Exacto. La posibilidad de estereofónico, de que no es solo que se reproduce dos veces lo mismo, sino que en cada canal se reproducen cosas diferentes. Claro, y uno claro, tiene una experiencia auditiva que conjuga esas dos vías y por lo tanto esos dos oídos, donde a veces se ponen ciertos sonidos de cierto lado y otros de otro, porque se supone que se captan mejor. Qué buen tema, es un temazo, está buenísimo para un programa de encararlo, porque aparte es como es nuestra conformación auditiva. Exacto. Que son dos... Dos vías, y eso es lo que te da la espacialidad. La espacialidad, y si que no, además no necesariamente siempre están captando lo mismo, porque claro, el sonido cuando llega, uno tiene la cabeza en el medio, entonces el segundo oído, si uno está de costado, no capta exactamente lo mismo ni al mismo tiempo. ¿Sabes que un profesor, me acuerdo, en la escuela universitaria nos explicaba, el profesor de física de sonido, acústica, uh-huh, esa cuestión de que al tener dos oídos es que podemos ver la distancia. Claro. Si fuera uno solo, no sabes si el tren viene de allá o el auto viene. No puedes captar exactamente de dónde viene el sonido. Y tenemos dos muestras y el cerebro, en forma casi instantánea, hace el cálculo. ¿Qué computadora? Hay una parte del cerebro que se dedica específicamente a hacer el cálculo de... dónde viene el sonido y qué, y hay otra parte que dice qué sí, es, ¿no? Y para eso, además, sí, no solo tiene que recibir el sonido, tiene que recibir el sonido, apelar a los sonidos que ya tiene, a las memorias que ya tiene, claro, claro, recuperar eso, ver con qué se parece. Ah, este es un auto. Por eso el daño, es decir, en los oídos te genera problemas en el equilibrio. Exactamente. ¿Qué? Porque además en el... En esa parte del oído, además de tener la parte de captación de, digamos, el tono, el volumen, etcétera, claro, uno también tiene todo el sistema vestibular, que es el que se dedica al tema del equilibrio, ¿no? El que le permite ver dónde es arriba, dónde es abajo, claro, todo ese tipo de cosas. Bueno, un tema fascinante, porque es todo el fenómeno sonoro, pero en general, ya los, más allá. A los usos del sonido, ¿no? Sí. A los usos que hemos hecho del sonido y que a veces hacemos, y que muchas veces no nos damos cuenta que son usos del sonido. Los pensamos como, esto es lo que se hace, esto es lo que... ¿No? Sí, y cuando sí, uno sí, mira la historia ve que ahí está. No fue siempre así. No, digo, orquesta como Ray Conniff, ¿no? Y la música funcional, ese tipo de orquestas que llegaron a hacer también sí, en ese plan, ¿no? Pero bueno. Y bueno, ¿a dónde vamos? Hablando del uso del sonido, vamos a ir muy cortita la presentación porque básicamente no sé, no encontré mucha información. Mucho dato, de esta mujer. Que a veces es lo que pasa, uno encuentra cosas geniales y dice, pero ¿y dónde están los datos? ¿Dónde están, como decía aquel personaje, cómo es Sí, ¿dónde está? Claro. En este caso es una mujer que vive en Alemania, pero se llama Julia Elena Yvonne Lamberti. O sea, Julia Elena, ella se hace llamar Julia Elena. Lo cual te da para... Yo busqué video, vi en un video que ella está presentando lo que hace, que ahora vamos a ver qué es lo que hace. Y lo pongo ahora porque está tal cual en la tecla con lo que decís, es la música utilizada con determinado fin. Claro. No es música para decir, solo vamos a escucharla, sino es con un fin. Con un fin. ¿Por qué? Porque ella se dedica a hacer mantras. Ah, claro. Entonces, en este caso vamos a escuchar solo la presentación de lo poco que sé. Es este mantra que en realidad se repite 108 veces, pero vamos a escuchar solo el comienzo, ¿no? Sí, sí, sí. Porque está pensado para que dure más de una hora. Claro. Y ahora, yo lo he probado de escucharlo y me llamó la atención la sonoridad que ella logra. Claro. Que es realmente... No sabría argumentar si está fiel o no a los mantras de hindú. Eso. Tiene un color que ha logrado esta mujer... Realmente me llamó mucho la atención, me gustó mucho y aparte doy fe que lo he claro. probado en mi cotidiana, en mi vida así cotidiana desde hace unos meses ya. Sí, porque son músicas rítmicas, músicas que tienen ciertos ciclos. Cierto ciclo, pero cuando vos decís, lo escuché 108 veces... Y lo seguiría escuchando. Sí, sí, sí. No me... Tiene esa... Porque tiene en parte esas cosas, por ejemplo, de otros tipos de música, la música sufí, etcétera, etcétera, que son músicas para ciertos estados. Pero también hay que recordar que el cuerpo humano tiene muchos ritmos que son estables, por ejemplo. Claro, claro. O que por lo menos dentro de ciertos parámetros se repiten. Los ciclos del corazón son lo más conocido, claro, como alinear, y lo más sonoro, ¿no? Pero en verdad tiene ciclos en términos del sueño y en los sueños, tiene ciclos en cómo funcionan las hormonas, tiene las ciclos. Ondas cerebrales que Exacto. están... Entonces, esa idea de ciclo es como muy... Está perfecto. Se conecta mucho con la experiencia humana. Es como afinar el instrumento, ¿no? De alguna forma, que lo colocas y en este caso está presentado como mantra chant. Siempre el inglés aparece como el idioma universal o algo así. Pero por lo que puedo escuchar, lo que ella canta sí tiene en una lengua, en, no sé, un idioma que no sé bien cuál es. Pero hay palabras que evidentemente son... de otro lenguaje. No sé si todo es compuesto por ella o no. Ahora vamos a escuchar este comienzo, unos 3 minutos, de este que se llama Gayatri Mantra. Gayatri porque es con Y, no sé si se pronuncia así o no. En uruguayo sería Gayatri. Claro. Con I latina al final. Gayatri Mantra. Mantra. Y recordemos, porque puede haber un oyente que no lo... Mantra en el sentido de un canto que se repite, que se reitera, que de alguna manera tiene eso hipnótico, ¿no? De la reiteración. Sí. Y además son de los llamados cantos devocionales, digamos. Ahí está, claro. Tienen un fin... fin de conectar de conexión, cierto estado interior con una cierta posibilidad de... amplitud hacia el mundo y de conexión con lo divino, de conexión Totalmente, con un ritmo más... Muy utilizados en el yoga. Exacto. Bueno, pero la verdad que me llamó mucho la atención. Yo dije, claro, lo escuché en este contexto, pero si esta música la hubiera escuchado en otro contexto, hubiera dicho, mira esta mujer que... Lo que hace. Lo que hace, el color de lo que hace, está promocionado más como esa especie de musicoterapia, de alguna forma. Sí. Pero vamos a escucharlo. Gayatri Mantra... Ella se hace llamar Julia Elena. Elena sin H, así Elena nomás. Elena como si fuera la vecina acá de la esquina. magia, encanto, no sé cómo decirlo, pero esas son algunas de las palabras que sin duda son las primeras que uno conecta con esta música. Otra de las que conecta es New Age. Porque muchas veces la música, sobre todo en los comienzos de lo que se llamó New Age, como modelo de música de venta, es decir, como modelo de cómo vender esta música, este tipo de sonoridad aparece relacionado con esa música. Sí, sí, te hace, ¿no? A mí me vas a acordar inclusive cosas de los años 80, por sí, ahí. Sí, sí. Está, y, pero viste, cuando decís, yo reconozco que me gusta el palo, tenés que estar en un estado de ánimo muy especial para meterte en ese, porque te pone en porque algo... Porque enseguida baja en sí, nivel a un lugar, de actividad, una cosa más tranquila, ¿no? Es y viste, decir, vos lo describiste perfecto esa cuestión, de decir, más a las funciones más primarias de uno. Sí, sí, sí, sí, porque evita las, digamos, ¿qué pasa? En el cuerpo humano hay varias funciones, pero hay una que tiene una parte del sistema nervioso que no es el central, sino el autónomo, que tiene que ver con el escape, la huida, el ponerse en guardia para actividades de estrés. El estrés. No, en cambio hay otra que es, mire, vamos a bajar eso y vamos a dedicarnos a cosas que tienen que ver más con estar mucho más tranquilo, bajar el ritmo cardíaco, bajar todos los niveles a una cosa más tranquila. Digo, popularmente usamos los términos, me parece muy acertados cuando hablamos de conexión o desconexión. Esto es como si estuvieran todo el cuerpo humano en nuestro cuerpo, voces que estuvieran diciendo, muchachos, desconecten ahí, desconecten, ¿no? Quédate quieto, no te preocupes. Vos quédate ahí va. Es como una especie de sensación de todo lo que es racional baja, sí, ¿no? Sí, además bajen las cortinas de actividades, de cosas, baje, tranquilo, tranquilo. Tómese su tiempo, ¿puede ser? Me gustó, tiene algo que ver con eso. Me gustó como cosa a mí de aprendizaje, decir, esto lo escuché, porque estaba pensando contenidos para el margen, sí. Y decía, la verdad, esta música ha sido muy importante en los últimos meses. Para sí, claro. Y de repente, uno, y como música que tiene una función, aquello de funcional, pero que tiene una estética y un gusto, sí, especial. Impresionante. Me pareció interesante verlo desde otro... Bueno, ¿cómo hace el margen? ¿No? Escucharlo desde otro lado. Yo voy a conectar con esa idea... No tanto de la música funcional, pero sí del estilo New Age. Bien. Porque, ¿qué pasa? Generalmente, bajo esa idea de New Age, quedó atrapada toda una reconstrucción de música de pueblos originarios, una música autóctona, pero sin el aire folclórico habitual y con ese tipo de espacialidad que también genera una necesidad de un ritmo especial. Entonces muchas veces cuando uno está buscando músicas, no sé, indios norteamericanos o pueblos indígenas latinoamericanos, va a encontrar mucha reconstrucción, claro, pero la va a encontrar en esta sonoridad. Sí, lo que viste, sobre todo los yanquis le dicen los estadounidenses, la música del mundo, ¿no? Claro, exactamente. La world music. La world music queda en ese lugar de, bueno, sí, o es puramente en un sonido más ligado a los instrumentos crudos, o esta cosa de ese tipo de espacialidad. Con lo cual, claro, cuando uno empieza a escuchar algunas versiones de música indígena latinoamericana de esta manera, todo empieza como a ser medio igual y empieza como a empastarse un poco esa diferencia. Tal cual. Yo voy a traer a una mujer que no hace eso, sí, pero que rescata músicas ancestrales, originarias. Exactamente, de pueblos originarios de Latinoamérica. Ella se llama Lauren Fox, es canadiense, en verdad. Y ella, canadiense o norteamericana, porque ella viene de pueblo Lakota, de los indígenas, o por lo menos tiene raíces. Sí, tiene raíces. Se ha dedicado en parte en su vida a trabajar con ONGs con indígenas latinoamericanos. Claro. Y hay un disco del 88 que se llama Bajo la Luna de Maíz Verde, Canciones de Cunas de Nativos Americanos, donde se juntan varias canciones de cunas de pueblos nativos, y aparece esta versión que se llama Tutu Tescote, que es una versión de una canción de cuna de los aztecas, ¿no? Entonces parecía interesante traer una versión azteca desde este lado, parece? Que se puede hacer. Sí, uno no sabe si efectivamente la cantaban ahí, pero es una persona que ha estado en contacto muy fuerte con pueblos indígenas y que de alguna manera ha transitado y se ha metido adentro de la cultura de esos pueblos. Y es posible que en esos intercambios, bueno, ella haya recibido precisamente esta canción de cuna. Pero qué bueno, mirá, el maíz nuevamente presente, ¿no?, en la música de Latinoamérica. Y el otro día, fue en verano, viendo un documental sobre los aztecas. Yo la verdad que no sabía para nada que los aztecas vinieron, en realidad había otros pueblos en lo que es hoy México, y vinieron en esa migración del sur de Estados Unidos, de lo que hoy es el sur de Estados Unidos, los Hopi. Interesante. Los Hopi que estaban ahí en el sur, como que hay una conexión ahí de ese sur de Estados Unidos, en esos pueblos, y que los aztecas relativamente son bastante modernos en el mundo. Cuando llegaron los españoles, en realidad no era un pueblo que tuviera tanto tiempo en ese lugar. Y una cosa que me quedé de lado. ¿Cuál era la población en el momento de la conquista del Imperio Azteca? 30 millones de habitantes. ¿Vos te imaginás aquel mundo? Y esa cifra pasó a ser de menos de 3 millones por la conquista. Sobre todo por las pestes que trajeron los europeos. Porque no solo estaba la muerte infligida directamente, sino que ese intercambio con los españoles generó un clima de bacterias y demás que ellos no conocían. Que no conocían y fue fatal. Sí. Pero yo voy a pensar, estamos hablando de 1492 en adelante, ¿no? ¿Qué población tendrían las ciudades europeas? Pero esto de 30 millones de habitantes es un disparate. Es como me pareció. Porque eso es una cifra de una ciudad, de una nación moderna. Sí, no de gente. De esos tiempos. Me pegó, porque aparte de todo lo que vi, decía, esa cuestión de. Imaginarme lo que debía ser ese mundo azteca con 30 millones de habitantes. Disparate. Bueno, pero vamos a esta canción, buenísimo. De Azteca. Canción de cuna. Es una canción de cuna que se llama Tutu Tescote y la canta Loren Fox. Mm-hmm. Cortita del pie y de alguna manera invita también a esa... y totalmente esto, si tiene siglos, podría ser con esto, para ¿no? tu, no sé, para un bebé que tuviéramos sí, acá al lado. Sí, porque además está unida a la música anterior, ¿no? Esa cosa de, mire, va a ser un canto suave, repetitivo... baje los niveles de todo. De Exacto. hecho, es una canción de cuna. Duérmase, esté tranquilo, duerma bien. Este, ¿no? A un bebé. Y bueno, es simplemente esa conexión de cómo mucha de la música que a veces parece tan extraña, moderna y no sé qué, en verdad es casi como una canción de cuna, ¿no? Casi como tiene una... esos sí, ritmos sí, sí, repetitivos sí, sí. y tiene ese estado, o por lo menos. Pretende ponernos en ese estado, ¿no? Tiene esas funciones, uno no la va a usar para bailar, no la va a usar en un cumpleaños, no la va a usar en ciertas También es funcional, de alguna manera. Es funcional. Pero de alguna manera vos te pones a hurgar un poco y decís, bueno, la música toda puede tener su función. Sin duda, pero hay alguna que no dirían, yo no pondría en un cumpleaños Bach. Digo, ah, no, si claro, quiero claro, divertir claro. a los chiquilines, si claro, quiero que claro. jueguen, va a ser difícil. No sé cómo serían los cumpleaños en la época de Bach. Es una cosa interesante. ¿Cómo sería, no? ¿No? Es decir, tengo un libro por ahí que no es la época de Bach, pero es la vida claro, la época trovadoresca, claro, ¿no? Lo que es ¿Cómo posible, eran las canciones? Estaban buenísimas. Claro, lo que es posible es que ninguno de los cumpleaños en esa época tuviera música. Pero porque y, no había con quién. Que ser en vivo. Tenía que ser en vivo, con alguien que supiera, si no, no había manera. No, es hoy que uno dice, ah, sí, ponemos música. No, y si no tengo instrumentos para hacer eso, que no tengo aparatos. Hace poco vi en una serie que era, fíjate que era de los años 40, por ahí, la época, y el tipo que era un magnate tenía a su hija abajo de la pata, de alguna forma, y solo la tenía como pianista, claro. para ser pianista en sus grandes eventos, claro. reuniones. Y la hija se revela se eso, revela ¿no? Eso. Pero era la hija pianista. Claro. Sí, que quiso no. que quería ser concertista y otra mujer que no podía desarrollar porque el padre no le permitía sí, sí. eso. Y era él ese, pero estamos hablando de hace 80 años atrás. Claro, y además no estaba pensando en eso en parte por los propios prejuicios que uno tiene, ¿no? Que dice fiesta y en toda fiesta debería haber música. Y uno dice, claro, cuidado, porque hay épocas donde seguramente no pudo haber música en esas fiestas. Es más, hubo épocas donde nadie festejaba su cumpleaños porque nadie sabía cuándo había nacido. Recién después de la invención Exacto. del reloj y de fijar exactamente ahí, el cumpleaños se vuelve un poco más importante. Pero no lo es hasta muy posterior. Y la mayoría de la gente seguramente en esas fechas no tenía ninguna música que poner ni mucha fiesta que hacer. Pues es que me dejes ahora una cosa que no me quiero extender en eso, porque pero es interesante... En el 2005, cuando empezó, se hizo todo un relevamiento de todo lo que después fue, o sea, un tema social, ir a fondo, el interior. Y yo, una amiga que en realidad conocí, que me contaba que fue recorrió todo el interior, haciendo esa pesquisa. Claro. Y me decía, vos no sabés la cantidad de lugares, esto que no tienen cédula, no saben cuándo nacieron, y no tienen. El mundo es. Es de otro una cosa orden. Que está allá lejos. Es de otro orden. Bueno, viste cuando vos decís. El Uruguay profundo, ¿no? Sí, sí, sí. El siglo XXI. Nosotros tenemos ciertos prejuicios sobre algunas de esas cosas que parece que todo el mundo repite exactamente lo que es habitual entre quien piensa eso. Pero generalmente las costumbres son un poco diferentes. Bueno, y bueno, y si él es el Uruguay profundo, te digo, me da un gusto bárbaro aterrizar. No es que sea la Argentina profunda, pero es una Argentina que no es la de la capital, la de Buenos Aires. Es de Santa Fe esto. Y yo particularmente me debía como una cita con esta corriente que se llamó la Trova Rosarina, ¿no? Ah, claro. Y la Trova Rosarina tiene generosidad en su, creación. Hay nombres, claro. Algunos lo asocian más a Fito Páez. Exacto, a Baglietto. Baglietto. Bueno, justamente vamos a escuchar a Baglietto interpretando. Pero yo el nombre que pondría para esto es ir más a alguien no tan visible como Baglietto, porque Baglietto. Don Abonicio. Con Adriana Bonicio. Adriana Bonicio es como. ¿Qué es un, ¿cómo compone este tipo? Compone de manera brillante. De hecho, cuando uno mira los primeros discos de Baglietto y mira los primeros discos de Fito Páez, Adriana Bonicio está ahí siempre, ¿no? Pero unos temones. Vamos a escuchar justamente el primero que empieza el primer disco de Baglietto. De regreso Mirta. Mirta de maravilloso. Un temazo de todo Baglietto en su creo momento. Que incluso el del témpano es de él. El témpano es de él. Claro. El témpano para los oyentes decir. A veces cuando pienso que todo está perdido, voy a hacer alguna de las formas de la muerte. Me pego un tiro con una palabra que alguna vez fue tan transparente. Poesía. ¿No? Poesía. Maravilloso. Invocamos un poco de poesía en el mundo que pierde esta gente que hace estas cosas. Porque vos decís el témpano. Yo me acuerdo que lo cantaba con una amiga en los primeros temas. Y había gente que decía, ¿y pero de qué trata ese tema? No importa. No importa a nadie. No porque importa. El témpano se llama aparte. El ritmo es fascinante, la música es fascinante, pero lo que dice es. No, es tremendo. Es tremendo. Impresionante. Y creo que, claro, Juan Carlos Baglietto, con su capacidad vocal, le da vida a todo eso. Sí, sí, de una manera impresionante. Ya solo viendo las fotos de ese tiempo, ves toda una barra. Hay una barra de gente produciendo ahí. Que además eran todos amigos entre ellos. Una barra. Sí, en el sentido tanguero de la palabra. Sí, sí, sí. No es que es un grupo de gente que. No. En verdad, ellos convivían entre ellos y producían juntos, digamos. Con lo cual, claro, eso termina siendo una masa crítica impresionante. Y ahí va. Y Adriana Bonicio, que en algún momento vendrá él como intérprete, acá le da pluma. A un tema que yo lo volví a escuchar hoy, pero temprano, además, y decía, pa, loco, qué buen tema, qué bien hecho que solo está. Solo menciono otro que también siempre me pareció genial, que es el Gigante de Ojos Azules. El Gigante de Ojos Azules, que es brillante. También es como monumental. Hoy que hablamos de niños y de canciones de cuna, y es decir, el Gigante de Ojos Azules es para una escuela, para el coro de la escuela lo cante. Es divino, porque además el mensaje que tiene es muy bonito. Y ese, vos decís, podemos estudiar literatura, pero podemos ver esta canción. No, es. Y está. Y Dios y el Diablo en el taller. Dios y el Diablo en el taller. Es genial. No, sobran. Yo creo que la obra de Abonicio es impresionante. Hoy me desayuné como. Y no ha tenido un destaque su nombre tan fuerte. Me dio una alegría, mirá, ver que en el 2013-14 le dio. En el premio Gardel por un álbum de tango que se llama Tan Golpeando. Se llama el tango. El Abonicio destacado como compositor de tango. Compositor, la verdad que es como si saliéramos a la calle hoy en Uruguay y le pusieran el micrófono a decir, ¿conoce a Adriana Abonicio? Yo creo que de 100 no, nadie. Es más, si uno pregunta, ¿conoce a Fito Páez? Sí, ¿conoce Baglietto? Ahí empieza a bajar. Pone a Abonicio.

sin duda una tanguez. Una tanguez. ¿No? Una... Porque las... Sí, sí, sí, de sí. Hecho, vos mencionabas que le habían dado ese premio de... Sí. De tango. El premio Gardel, aparte. Claro, por un disco de tango. Y la letra dice, como dice el tango, Mirta, contame cómo andás. ¿No? Sí. Con lo cual es seguro que... Ya refiere al tango, aunque la música no es... Aunque la música no es tanguera. El tema... Pero hay... Una forma de contar historias que muchas veces se pierde en el rock, digamos, cuando Baglietto y cuando Fito Páez después se pasan al rock. Todavía Fito conserva mucho de contar historias, ¿no? Contar una historia, hablamos, los remates de la frase, porque es un hombre que le está hablando de una manera. Es impresionante. Simple, pero de una contundencia a una mujer que el tipo ama. Pero que él sabe que él está. No puede. Ya perdió. Ya es razonable. Solo algunas noches salís a trabajar. Es impresionante. Pero además esa cosa de que tiene mucho de esa historia oscura, densa, ¿no? Que todo este disco es oscuro, denso. Bueno, se llama Tiempos Difíciles. Y ¿no? que sin embargo, si uno mira, porque hoy vincularía. Sin duda Fito Páez, sin duda Baglietto, al rock. Y uno diría, ojo, cuidado, porque mire bien. ¿Vos te acordás de la tapa del disco? ¿Cuál era? ¿Cuál es? No es la tapa en que está como la foto de Chaplin. De Chaplin, donde él está con el niño. Pero digo, hay una referencia en todo momento al pibe. Estamos hablando de esto mismo. Es decir, tenemos que andar en la calle, en la yeca. Salí y me recibe un nuevo gobierno. Soy un extranjero en mi propio lugar. A mí me... No, el tipo no se queja. Hay toda una ética. Se aguanta. Es así. No se queja. La mujer que le ama está con otro hombre. Ya está. Yo no tuve en 3 años. Yo sé que cualquier mujer valiente se inclina igual hacia el lado de la sed. Ahí va. Y en realidad el tipo... La dignidad, es decir, yo no me quejo, no me quejo. No me quejo. ¿No ves cómo me la aguanto? Si nada, ¿no? Pero digo, ¿cómo? El otro día me decía un amigo, ¿cómo se extraña las letras como la de un Darno, ponele, ¿no? Se extraña mucho. Un Aboricio. Total. En el sentido de esos tipos que tienen una paleta que de repente... Vos además ahora juntaste a Darno y a Aboricio, no solo las letras, sino también la libertad musical que tenía. Tal cual. ¿No? Una libertad musical enorme donde no necesita ni el gran riff de gran punteo de no sé qué para hacer como qué, no necesita el ritmo. Y en eso el Darno y esta barra rosarina en este momento por lo menos, tenía esa libertad musical. Y qué bien que asume Baglietto esa situación de decir, yo no compongo, pero estoy... Pero interpreto muy bien. Interpreto es como que estoy bien. Adentro de cada uno de ellos. Eso. Yo no canto, pero soy un intérprete. De hecho, cuando toma la canción de Chico Novarro... Carta de un león a otro. Otro temazo. Que es un de Chico Novarro. O sea, es un bolero. Y él hace una cosa... Increíble, ¿no? Increíble. Ahora que recordamos todos esos temas, hablaste de Fito, de aquel loco de la calecita. Los temas, aparte también, y los temas en el sentido de lo que toca. Y uno cada vez ve más que son. Eso sí, son viejas cosas nuevas, ¿eh? Sí. Porque decís, estamos necesitando mucho de esto. Pero incluso en la obra de Fito, desde Tumbas de la Gloria 9 y 11, esos han quedado un poco atrás, digamos, claro. Respecto de otras obras que no tienen aquel peso. No. Que era una manera de hablar de lo social sin necesariamente que fuera una denuncia en el sentido más habitual. Decíamos, este disco. Que creo, dejaba en claro cómo era el. Este disco es pre-Malvinas, creo. Claro. ¿No? Y vos decís, te está pintando todo. Eso es un artista, o te pinta un momento social, y no te dice nada. Pero no es que esté diciendo, mirá, tenemos que solucionar esto, es una miseria esto. No. Yo te voy a contar una historia. Claro. Te voy a atrapar con la historia. Y después te vas a dar cuenta que es bastante más oscura y más siniestra de lo que en principio vos podés ver así. Superficialmente. Fíjate que aparte que interesante es, lo único que escuchamos es lo que le dice él a ella Y te compones todo. Dos minutos y te compones toda la escena de todo lo que pasó, fue pasando, ha pasado, ¿no? Es decir, no es solo lo que pasa en esos dos minutos. Hay toda una vida que transcurre en ese pequeño relato. Se puede hacer. A veces cuando hablamos de la creación de canciones, gente que, sobre todo muy joven, que está creando, y decir, se puede hacer. Escribir sobre cualquier cosa. Sobre cualquier cosa. Y aparte de ahí, capaz que hasta se ve el mundo. Totalmente. Y un poco cuando se habla del tango, es decir, el universo del tango tiene eso bastante de. El tipo capaz que está. Casi es un personaje dentro de la mitología griega, pero en realidad es simplemente un personaje que está ahí caminando por una calle y no. Sin lugar a dudas. Ahora que dijiste mitología griega, me acordé de una novela. Que quizás tiene mucho que ver con el universo tanguero, aunque no lo manifiesta de esa manera, que es una obra que se llama Adán Buenos Aires. ¡Ah! ¿No? Que es una cosa mítica y que tiene un recorrido por un mundo que es el mundo muy del arrabal, ¿no? Claro. Pero sin embargo está contado con una épica casi. Sí, casi de mitología griega. De mitología. Pero es impresionante. Que está. No sé, yo lo he escuchado de alguna gente de esa defensa un poco del tango. Decir, no es que si dice el tango, si es triste o no es triste. Hay lugar para la filosofía. Es lo potente que es. Es lo potente de algunas letras que. La filosofía y por ende, a veces y con suerte, la poesía. La poesía. Hay la poesía. Digo. Uno puede recordar, sin duda, uno puede recordar canciones, tangos, milongas, que sin duda pasan por la superficialidad. Sí, ¿qué voy a hacer si soy así, sin así para el querer? Sí, sin duda. En todos los géneros. Pero tiene cosas como Uno, tiene cosas como Naranjo en Flor, que quizás era más blanda que el agua. Es difícil decir algo. No, qué buena. No, es difícil decir algo de ese. El otro día hablaba con un amigo, Discépolo, la dejamos en otro momento. Discépolo, cuando dice, yo recién ahora me cayó la ficha de esa cuestión de si yo pudiera querer sin presentir. Querer sin presentir. No, es impresionante, ¿no? Te sacás el sombrero y decís, pero pará, son tres palabras que uso todos los días y el tipo la armó. La armó de tal manera que. Apa, dice. Pero otra aparte cosa, ¿eh? Te está mostrando la tarjeta amarilla y decir, mirá cómo es la vida. Mirá cómo es el juego. Mirá cómo es el. Si no, te va a doler, ¿eh? Te va a doler inútilmente. Porque no es por ahí. Qué monstruo, ¿eh? Una frase, un verso lo pasa. Sí, sí. No, es impresionante. Bueno, yo me voy a ir ahora a una mujer que fama no le falta. Que es de las bandas sonoras de toda una generación. Mira. Y que su voz estuvo ligada a un grupo fundamentalmente que fueron los Cranberries. Ah, qué bueno. Dolores O'Riordan. Pa, qué buen, ¿no? Grupo. El grupo muy buen recuerdo. Me fascina. Muy bueno, muy bueno. Siempre me fascinó. Sí, Salvation, sí. Linger, no sé. ¿Qué es Dreams? ¿Sur de Reino Unido? Es Yo no sé exactamente de dónde son. No son sé que son del escoceses, Reino Unido. No son escoceses. ¿Vos no sabés que no sé? Está Zombie también, aquel tema. Pa, ¿no? Qué es bueno, decir, sí. Temas impresionantes con una voz muy particular. Era la de Dolores O'Riordan. Lo que generalmente no se sabe es que Dolores O'Riordan, después de ese grupo, fue solista. Mirá, uno la tiene asociado solo a eso. Sí, de hecho, verdad, cuando ella fallece en el 2018, que fallece en una situación bastante compleja de mucho alcohol, una bañera, situaciones terribles. Sí, terribles. Sí, terrible. 2018, mirá. 2018, ahora. Donde ella había dicho antes, unos años antes, que poquitos, uno o dos, que había sido abusada de chica, que tenía problemas que con la bipolaridad, ¿no? Es decir, claro, habían dejado el grupo. Claro. Estaban intentando grabar un nuevo disco y ella fallece casi después de haber grabado todo. Entonces el disco se edita, pero claro, ya no es el disco que todos vamos a recordar de Cranberries. Y ocurrió que entre ese 2002 y ese 2018, ella editó dos discos como solista, ¿Mirá? Y además participó de otra banda donde, a pesar de que estaba, ella componía, su voz no era lo principal. Se llamó Dark, que uh-huh. es una, en verdad es una sigla que da como nombre Dark, y que era de un estilo más punk, oscuro, uh-huh. ¿No? Bastante más oscuro. Pero en estos dos discos, que son poco conocidos, porque realmente nadie recuerda a Dolores O'Riordan por fuera de los Cranberries. Por supuesto. No sé, la verdad que la sensación es que no. Claro, la sensación es que no. De hecho, no. Cuando yo me enteré dije, a ver, ¿cómo? No era solo de los Cranberries, ¿cómo claro, que claro, tiene otro? Claro. Sí. Para. Pero, y es más, empecé a consultar a otra gente que supuestamente conocía a los Cranberry, que le gustaba, que le gusta a ella, no sé qué, y nadie sabía que había sido solista. Claro, claro. ¿No? Es como lo que decíamos esto de Abonicio, de decir, se pierde en el tiempo la conexión. Se pierde, en algunos casos, por motivos un poco interesados, quizás, y tiene que ver sí, con sí, sí. ligar a Dolores O'Riordan a cierta. Ella puede ser, ya ahora vamos a escuchar, sí, ¿no? Pero sí. me hace. Tiene como piques ahí de eso de la música celta, de tiene ir a los cosas agudos. De la música celta. De hecho, claro, ella recupera claro, cosas claro, claro. De la música celta y de esa sonoridad. Ella hizo dos discos. El primero para el 2007 y el segundo en el 2009. En el 2009 aparece teñida de rubio, cosa que nadie recuerda así a Dolores O'Riordan, ¿no? Rubia no. Sí, bueno, en el 2007, vamos a escuchar uno del 2007 que se llama algo así como ¿Escuchaste? Ese es el nombre del disco. Ahí está. Vamos a escuchar un tema que se llama Human Spirit, donde sin duda ya no son los Cranberries, se nota. Sí. También se nota que ella todavía hereda mucho de los Cranberries. En el segundo disco se separa mucho más. Y quizás también es más difícil de ligar a Dolores O'Riordan con esos temas, pero en estos todavía tiene formas de decir uh-huh. que están muy ligadas a lo que uno ya conoce de ella. ¿Ah? Vamos a escuchar este tema del 2007, de su primer disco solista, una especie de rareza porque no es lo que habitualmente se recuerda está de ella. Está bárbaro. Y se llama Human Spirit, Espíritu Humano. Solo un apunte, ¿qué mujeres que nos han visitado hoy? Impresionante. Thank you. quedamos súper agradecidos del programa de hoy. Como decíamos, queda feo decirlo de adentro, pero con la visita, para darle el moño final, el cierre, de esta voz que es composición, aparte que decíamos, se fue a otro lado. Se fue a otro lado. Pero tiene esa cuestión de los Cranberries. Tiene por momentos, sobre todo en el estribillo, esa forma de decir. Que parece como luminosa, pero a su vez un dark bien hecho, ¿no? Porque tiene una, tiene una cosa dolida en la voz. Ahí está, ¿no? Logra tener esa especie de voz casi suspirada, aniñada. Sí, y sin embargo, con una fuerza impresionante, ¿no? Porque ha habido voces de ese estilo. Pensemos en, Mecano, ¿no? La voz de Mecano. Sí, sí. Ese tipo de voces que son más aniñadas, más suspiradas. Y este tipo de voz que logra eso, pero con una fuerza atrás, con un filo, que es como siempre hay como una herida ahí abierta y en juego, pero también una luminosidad impresionante con todos los juegos que tiene de la música celta, ¿no? Todos esos enganches que hace, que es impresionante. Entonces, realmente, esa dolor. Sí, una satisfacción escucharla. Y yo, la verdad, que si no lo hubieras traído, la verdad que vos decís, capaz que pasan años que no vuelvo a escuchar una música. Pero, y esta es la primera vez que escucho. Y ya mismo me voy a escuchar los discos de ella. Los discos de ella. Yo creo que si pueden, si tienen oportunidad, busquen, porque además aparecen fácilmente. Y lo que más extraña es que aparecen fácilmente y uno no los ve muy a menudo. Entonces, fíjate que llega. No pierde eso. Yo digo, yo me pregunto en primera persona, ¿no? Si en este mundo, así como está esto, por ejemplo, a mí, que estoy dedicado a la música, todo me llega 15 años después. Exacto. Por esta situación de estar en este programa. 15 años después, 15 años después, como novedad. ¿No? Estamos hablando de que esto fue en el 2007. 2007. Y fíjate que un comentario entre nosotros, pero tal, lo repetimos, decir, al sistema de difusión y al sistema sin adjetivos, no le interesa esto. No, para nada. Porque no le interesa, y no quiere decir que sea bueno porque no le interese, sino porque no le interesa otra cosa que no sea la repetición de ciertos modelos. Exacto. Para el consumo. Y lo que puede vender fácilmente. Exacto. Lo que puede generar, o bien porque, porque hay una repetición de estilo, o bien porque los artistas están vivos y pueden de alguna manera generar impacto y atraer gente. Si ninguna de esas dos cosas se da, es material en desuso. Pura rentabilidad. Exactamente. Pero bueno. Pero en ese contexto, voces como estas son las que te dan la sensación de decir, hay fe poética, ¿viste? Hay una cosa de decir, tenemos fe poética porque la poesía es un arma cargada de futuro que no le importa ningún sistema ni nada. Poiti solo, ¿no? Por la duda, sí. Sí, pero además, nada, todo lo que está en el margen de la memoria musical, para nosotros es motivo de difusión, de rescate, no siempre por el valor de, sino por el valor de ir hacia ahí, ir y ver eso, ¿no? Estamos hablando, en este caso, una Dolores O'Riordan que es solista, donde no es muy conocido ese pasado solista. Pero estábamos en Juan Carlos Baglietto, en un disco también que quedó en desuso. Para las emisoras, que quedó en desuso en general. Entre Rosario y, no sé, y el sur de la vieja viejo Reino Unido, ¿cuántas leguas quedará? Y hay el mismo olvido, digamos. Y hay el mismo olvido, ¿no? sí. Pero por otro lado, yo creo que se revalorizan todas las propuestas que decís, ¿cómo persisten cuando ha pasado el tiempo? Sin duda. Cuando otras propuestas, la verdad, que tuvieron su momento, sus 15 minutos de gloria. De gloria. No tuvieron más que 15 minutos de gloria. Nunca más, digamos, ¿viste? O sea, solo nunca 15 más. 15 minutos de gloria y nada más. Pero y, bueno. Y bueno, y esto también da esa cuestión de decir, y le están ganando el tiempo. Totalmente, por lejos. Una mujer que la estamos escuchando hoy, 2022. Falleció. Sí, por lejos. Y está haciendo noticia. Esto, ¿no? Además, para nosotros, ¿no? Esta música, ¿no? Que somos, simplemente dos amigos que se reúnen en el margen sonoro. En el margen sonoro, exactamente. Intercambio de figuritas musicales. Y otra que vez. Que les haya gustado, o por lo menos sí, que a nosotros, los por lo menos motive a. Porque no se trata de que se queden con esto, es que los motive a buscar otras cosas, a buscar otras cosas de esta gente, a repensar algunas de las cosas que más o menos empiezan a aparecer cuando uno levanta una piedra y aparecen cangrejos musicales muy diversos. Eso. Que están ahí, ¿no? Y vale, me gusta, la me gusta ese cangrejo musical. Los cangrejos musicales. Ese, pues, me lo voy a tomar de alguna manera. Se pido permiso para tomarlo. Pero tranquilamente. Pero los cangrejos musicales que aparecen, son levantando una piedrita. Una piedrita y fuck, aparece ahí un mundo que. Like a Rolling Stone, ¿eh? Levantás una piedra. Exactamente. Bueno, nos encontramos en la próxima que nos viene. Nos encontramos con todo. En la próxima que seguramente vamos a venir con todo. Así que, como siempre, se pueden comunicar a través de nuestro Facebook, El Margen Sonoro. Se puede, donde publicamos no solo los links de todos los programas, si tienen a disposición siempre todos los links desde el primero hasta el último. Sino que también hay otros materiales y cosas que vamos subiendo. Y si no, se pueden conectar por el mail de flojistoproducciones@gmail.com. Y nada, toda comunicación será bienvenida. Sí, es bienvenida. Y bueno, y bienvenido. Te lo confesaba y lo cuento porque la audiencia, quien nos esté escuchando, que puede ser ahora o en el futuro, porque es un podcast. Exacto. Y está ahí. Capaz que esto es. Que están escuchando es el 2023. Capaz. O capaz que es. ¿Quién te diga, no? Capaz que es el 3058. Vaya, vamos a ver. No lo sabremos. No, mirá lo que hacen estos tipos en el 2022. Ahí está. No, y justamente en ese momento en el cual estén escuchando, les cuento que. Yo le contaba a Lerny, hoy tenía una mañana en la cual me costó salir al mundo en esa situación. Y el Margen Sonoro me tomó de la mano y me trajo a la semana y al mundo. Hoy poníamos esas músicas y el ejemplo de esas músicas que te ponen en otro estado. En otro estado, ¿no? Sí. Y pasa eso, porque uno también se levanta y dice, uy, ahora no, nada. Y de pronto está en otro estado. ¿Por qué es eso? Es como. Y cada vez más. Entrar a otro. Yo que estoy desde las colinas del aprendizaje y de la solamente acá de ser un aprendiz de brujo, ¿cómo inspira a la gente que realmente ha generado esos 3 minutos de magia? ¿Qué vos decís? Sí, sí. Puse. Te quedan encendidos adentro, digamos, esos 3 minutos. Solo 3 minutos y ya fue. ¿Viste? Doctor, no se preocupe que escuché. Estoy mejor. Estoy mejor, ya escuché estos 3 minutos de música y no necesito ninguna de esas pastillas verdes o. Ya está. Ya que felizmente no las necesito. Ni en otros momentos tampoco. Pero digo, para el que. No digo que sea una cosa o la otra. No, estamos jugando un poco. Estamos jugando. No, digo, porque capaz que suena un poco. No, pero tiene esa cosa de que realmente hay música que te arde adentro. Es decir, hay música que te incendia, que te levanta, que te mueve, que no es solo un conjunto de sonidos. No, y que no tiene nada que ver con el estilo, el género, no, nada. No tiene nada. La época, que nada. Hemos pasado por cosas muy diferentes y uno. Siempre, si está con el oído atento, si está con la sensibilidad lo suficientemente abierta, algo encuentra. Una recomendación que está a la salida, como quien dice, del margen, que ya estamos saliendo acá, tomando, como quien dice, el que es en estos días vi un documental de Paco de Lucía, que se llama La Búsqueda, ¿no? Y Paco de Lucía, que es un tipo que dice, yo sin la guitarra no sabría cómo expresarme, no sé ni cómo hablar, yo no sé hablar, no sé nada, dice, no sé nada en la vida, lo único que sé es tocar este instrumento, ¿no? Nada menos, ¿no? Y pero aparte, lo dice, pero lo dice con total sinceridad, se le nota que. Pero hay 20 segundos, 30 segundos, que el tipo describe cuando escuchó a Camarón, al cantador, que. Uh-huh. ¿Qué es lo que siente cuando el tipo dice, yo no sabía que Dios cantaba a través de la voz de un tipo? No, digo, porque tiene que ver con esto de él, como que lo escuché cantar un artista sublime como Paco de Lucía, que diga, escucha a otro y diga, ¿cómo hace este tipo para cantar así? Cuando él se crió entre cantadores, ¿no? Sí, sí, sí. Y escuchó de todo. Escuchó de todo. Y pero tenía eso. Que tiene esta mujer al cantar. Esa cuestión de. Hay un niño adentro. Él lo describe un poco así. Que sigue cantando. en el cuerpo de un hombre. Con una contundencia que no lo vayas a tomar por ingenuo, ¿no? No, claro, nada que ver. Pero bueno. Sí, bueno, un placer. Un placer. Un abrazo grande a toda la audiencia. Y como cito a un componente del Margen Sonoro. Feliz. Buena música para buena todos. Música para buena todos. Música para todos. Para todos. Nos vemos. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el Margen Sonoro. Una producción de Flojista Producciones.